Por Casuelta presenta las operaciones estúpidas para pedirle a un cirujano plástico. Primera, la nariz de Barbara Streisand. Segunda, las orejas de Mr. Spock. Tercera, el color de Michael Jackson. Cuarta, liposucción de los testículos. Quinta, agrandar la bolsa de los ojos. Sexta, el bigote de Serpa. Séptima, la sonrisa de la Mona Lisa. Recuerda que todo el humorismo literario lo encuentras en torcasuelta.com.